tiempo, pero ¿cuánto? Ya no estoy solo componiendo estas canciones en mi cuarto. Esto es real, esto es trabajo, lo que me da de almorzar, con lo que voy a jubilar a mis papás. Sigan dudando. Día con día nada cambia, pero nada es igual si miro atrás. Word. Y sigo aquí escribiéndote estas cosas que jamás vas a escuchar. O yo qué sé, quizá tú me pienses también cuando estás sola en tu hotel. Quizá me escuches en la radio y preguntes quién es él, por puro orgullo, porque sabes que yo sigo siendo tuyo. ATP, ATP, ATP, ATP. ATP, ATP, ATP, ATP, ATP. Estos caminos de la vida nos alejan y alargan. Ojalá consigas todo lo que tú me platicabas. Ojalá te traten lindo en donde sea que trabajas. Ojalá te trate lindo el que te espera en tu casa. Eso lo siento. Mi corazón recita estas palabras en silencio como el viento. Y sueño que te rocen la mejilla y sepas, aún te pienso.